La empresa sigue vallada y silenciada, vallado el acceso a los edificios, los trabajadores no podemos entrar a realizar nuestro trabajo y las corresponsalías que no están valladas tampoco pueden acceder porque lo que está impedido es el acceso a los sistemas con los cuales trabaja la parte periodística. Así que, bueno, ya llevamos 30 y pico de días en los que estamos reclamando básicamente volver a trabajar. Ese es nuestro reclamo. Parece insólito, pero es ese. La empresa está vallada, la empresa está silenciada, no podemos acceder a los sistemas para poder realizar nuestras tareas. Después que no te vengan a tildar de ñoqui cuando no te están permitiendo trabajar, ¿no? Digo, eso como una estrategia que ha implementado la derecha en otras oportunidades, específicamente también en Telam, te quitan tareas y después de un tiempo te dicen, ah, bueno, pero vos no cumplís tareas, no cumplo tareas porque me las quitaste sin reasignación de funciones.